noche la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea y viene la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea. Hoy soy uno más entre la gente, pensando dónde perdí la suerte, perdí las ganas de ser fuerte, las ganas de tenerte abrigan más que la lana un día inverne. Aún se siente, pero hoy voy a liberarme, cerrar los ojos, beber y tirar pa'lante. Hueso me creo, me confieso, no muy cuerdo, si se trata de recuerdo o recordar su cuerpo. La obsesión es un demonio que anda suelto, seudónimo del fantasma que recelo. Hay nubes grises en mi habitación, lloran por mí, por seguir preso y con rencor, por sufrir temor al paso que no di, por vivir sin razón y solo soñando sobre un colchón que puede ser mejor. Viene la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea. Y viene la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea. Sumergido, emergido en aguas de cloaca, vaya cosa más rara, creía que me haría, me hacía feliz, y es algo que me ahoga así. Quiero salir, es esta sensación tan extraña, me ha hecho quitar al boli las telarañas, acabar echando más ron y menos fanta, intentar curar con alcohol las penas y llagas, plantearme pintar una noche a rayas, sentado aburrido, ¿pa' qué saltar más vallas? ¿Pa' qué ver atardeceres en la playa? Si mi interior anochece, su luna nunca se apaga, que la luz no salga, que yo no quiera entrar en casa, que los latidos me los tome a guasa, porque para siempre es una farsa, porque Cupido es un chulo que se disfraza. Viene la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea. Y viene la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea. Si era lo que querías, lo has conseguido. El corazón me escocía hasta el ombligo. En el psicólogo soy un cliente distinguido. Me distinguen por ser loco de oficio, por caer en tantos vicios. Tus besos el primicio, tu lengua en primicia, un delirio que te hipnotiza. Ya perdí las prisas, si llega, que llegue mi musa. Si no, fluiré por el arte en anacrusa, o sobre melodías mudas que andan desnudas, se pasean mientras supuran esas heridas que nadie me cura. Recuerda, las rosas también te torturan, candados se curan, guarda la llave, cerradura, solo hay una y ganas ya casi ninguna. Las perdí en tu perfil, en tu mejilla, en su laguna. Viene la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea. Y viene la primavera, mi sangre la recuerda, obsesionada está, todo se estropea.